Algo de inglés. Bueno, buenos días, es un programa grabado, es de la Psicosocial Puntuar, se llama La Mesa Nuestra de Cada Día, y así como el martes pasado hicimos uno desde España con amigos y amigas, este programa que va a ir el martes que viene, el martes 26 de octubre de 6 a 7 de la tarde, si no se extiende, y si se extiende será un poquito más, y lo vamos a hacer con... las personas que van a presentarse ahora en este mismo momento, empezando como las tengo yo ubicadas, Lola, Ana, Valeria y Graciela. Empezamos con Lola entonces. Nombre, Hola, apellido, ¿qué división. tal? Buen día, porque para mí es día, tempranito Sí. acá a la mañana. Mi nombre es, bueno, soy Lola Rinaldi, y estoy en la ciudad de San Francisco, en Ajá. California. ¿Y qué es lo que haces, Lola, ahí? Bueno, acá trabajo en una ONG, en una organización no gubernamental. Soy la directora de programas educativos y trabajo con jóvenes. Acá les gusta llamarlos jóvenes a riesgo, o en riesgo, y trabajamos mucho con el tema de violencia, tanto violencia en las calles como violencia doméstica. Ajá, bien, yo voy tomando nota de lo que me van contando. Ana Álvarez, ¿qué tal, Ana? Gracias, Pepe. Bueno, soy Ana Álvarez, no sé si se dice que somos antropólogas. Y ahora estoy en NYU, la Universidad de Nueva York, en el centro CLACS, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Y enseño ahí y bueno, trabajo ahí. Ajá. Valeria. Hola, soy Valeria Procupés, yo también soy antropóloga y estoy en Baltimore, que es una ciudad un poco más chica, también en la costa este, muy cerca de Washington, D.C. Y acá yo también trabajo en la universidad. Enseño antropología en Johns Hopkins University, que está acá en Baltimore, sobre temas de vivienda y urbanos y de procesos de segregación espacial en las ciudades. Y bueno, después si hablamos más, te cuento más. Graciela, ¿qué tal? Graciela Monteagudo, ahora estoy dando clase en la Universidad de Massachusetts Amherst, en un programa pequeño de estudiantes de grado. Les damos clases de teoría crítica radical. Así que me doy el gusto de enseñar Marx y Fanon y otra gente. Ahora soy antropóloga, solía ser filósofa y también fui artista comunitaria. Yo te agrego, yo no soy ni antropóloga ni filósofa, lo mío era y de alguna manera sigue siendo la historia. Lo que me doy cuenta de ustedes cuatro es conociendo su pasado cuando éramos compañeros de facultad y compañeras de facultad, me doy cuenta que siguen manteniendo el espíritu con el cual las conocí, es decir, espíritu de lucha, de solidaridad, de lo cual es muy difícil, digamos, a veces para mucha gente creer que eso se puede hacer, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? ¿Se puede, digo, qué es lo que hace que uno mantenga las ideas o la organización de sus ideas o su ideología a pesar de las situaciones que le toca vivir? No sé quién quiere hablar al respecto. Y yo me vine con la idea de mantener la ideología, pero presentándola de otra manera, así que no me fue tan difícil. Yo me escapé con el circo de Argentina. Conocí a Program Puppet Theater, de una compañía de teatro de izquierda de acá, de los años 60, que estaban en Vermont, y me fui con ellos. Y así que me dediqué a hacer teatro en la calle durante muchos años, y después también me dediqué a hacer teatro en la calle, sobre todo zanqueando. En las acciones directas del movimiento contra la globalización. Así que eso me ayudó a quedarme porque me rodeé de gente que eran o anarquistas o comunistas o socialistas, que no somos muchos acá, pero algunos quedan. Sobre todo ahí en el norte, son todos condensados, en Vermont. ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, yo fui madre, la verdad, esta es la realidad, así que no puedo decir que digamos, estuve en otro lugar, estuve viviendo en Europa más tiempo, y así que más me dediqué a mis hijes. Bueno, después conseguí trabajo en la universidad y acá, bueno, la verdad que la universidad tiene lo malo y tiene lo bueno, que te deja, por lo menos te deja pensar y tener por lo menos buenas alumnas que te ayudan a pensar, ¿no? Eso es para mí es no sé, una joya, sinceramente. Y después nada, tenés la vida cotidiana, no sé, creo que se mantiene en la vida cotidiana. Igual, bueno, la ciudad fue particularmente, supongo que a todas ustedes les pasó lo mismo, esta ciudad fue un poco, para nosotros que llegamos hace casi 4 años, un poco más de 4 años, la pandemia fue brutal, ¿no? Acá, particularmente en Nueva York y particularmente en Brooklyn y aún más particularmente en Crown Heights, que es donde estoy yo, que es una comunidad judía ortodoxa muy, muy grande, que bueno, tuvieron altos grados de COVID, y una comunidad afroamericana también muy grande, donde obviamente el COVID digamos, ha sido un genocidio, ¿no? Así que realmente fue bastante duro, y creo que, bueno, la solidaridad se mantenía vecinalmente, digamos, ¿no? No sé si a ustedes les pasó lo mismo, digamos, de tratar de ayudarse un poco con los vecinos, y en el medio de eso también estuvo Black Lives Matter, al menos en Nueva York, que también fue, bueno, fue bastante intenso, la verdad que como ciudad, me decía mi vecina, mis dos vecinos, que son como un poco African American, los dos tuvieron COVID al principio de la epidemia, ¿no? Cuando todavía no había ni vacuna ni nada, y me decían que para ellos realmente esta situación en Nueva York fue peor que digamos, que lo de las Torres Gemelas, ¿no? Por el nivel de, primero por la longitud, digamos, por lo largo que fue la situación de pandemia, y como digo, me parece que hubo como un targeting, los ricos se fueron de esta ciudad, la ciudad quedó vacía, Manhattan no había nadie, digamos, en NYU, que está en Washington Square, los ricos se fueron de la ciudad, se fueron a sus casitas en Upstate, y ¿no? En las montañas y qué sé yo, y la gente que quedó en la ciudad fue la gente pobre. Entonces fue una experiencia bastante intensa, la verdad, estos 2 años. Sinceramente aprendí un montón. No sé qué les pasó a ustedes. Ustedes están más tiempo acá. Yo como que caímos y ahí ¡pum! Yo llegué acá la primera vez a principios de los 90, con lo cual no tuve que sufrir al turco, o por lo menos lo sufrí los primeros 6 meses y fue más que suficiente para mí, pongámoslo de esa manera, y salí corriendo. Y estuve acá siempre en San Francisco, ¿no? Hasta el 2005, fecha en la cual decidí que ya era tiempo de volverme para nuestros pagos, y me volví, hasta que en el 18 dije... Yo a este señor no lo soporto más. y me ofrecieron un trabajo acá, gente que conocí cuando vivía acá, ¿no? Y bueno, hicimos las maletas y nos vinimos. Y yo estoy en un punto en el cual yo voy y vengo. Ya me siento como en la canción de Facundo Cabral, ¿viste? No soy de aquí ni soy de allá porque... Siempre tengo ganas de estar en el otro lugar, pero y creo que esa es una condición de cualquiera que emigra, pero o por lo menos es la mía, qué sé yo. COVID acá fue muy duro. Nosotros tuvimos COVID. Mi hijo más chico, que ahora está acá con nosotros, yo tuve, mi marido tuvo, y eso fue en diciembre, antes de vacuna, antes de nada. Y mirá que nos cuidábamos de una manera impresionante, pero es así, es mala suerte, es haber salido a comprar, no sé ni qué es, honestamente. Pero lo tuvimos, no pasamos por la experiencia de estar intubados ni estar internados, pero la pasamos mal, la pasé bien feo, la verdad bien feo. Pero es cierto que San Francisco tomó un montón de recaudos, un montón de recaudos, y estuvo todo el tiempo testeando como loco. Acá, en cuanto dabas positivo, te llamaban por teléfono, te traían comida, mira, no nos venían a pasear el perro, pero casi. Para que, además de que cuando tenías COVID, el gobierno federal, incluso con este buen hombre que por suerte se fue, y ojo, no, porque yo creía que el que está ahora es mejor, pero, pero le daba fondos a las diferentes ciudades. Entonces, si vos tomabas licencia por enfermedad, por COVID, no tenías que usar tu licencia por enfermedad y seguías cobrando tu salario, lo cual realmente hacía una diferencia, ¿no? Entonces, cuidado acá hubo, sigue habiéndolo. De hecho, acá la gente sigue usando máscara, en los negocios te siguen pidiendo. Ayer, bueno, Pepe me conoce hace muchos años, yo soy una volada. Yo entré al supermercado, estaba apurada, sin más, que viene uno y me dice, perdón, y ahí me la puse, pero porque me olvido. Pero es todo bastante, dentro de todo, bastante cuidadoso. Igual, las poblaciones más golpeadas fueron lo que queda de población afroamericana, porque el proceso de gentrificación en esta ciudad en los últimos 15 años fue atroz, pero así fue atroz. No es la ciudad en la que yo vivía. Entonces la mayoría fueron expulsados. Igual que con los inmigrantes latinos. Yo vivo en lo que era el barrio latino y ahora es más el barrio tequi que el barrio latino, ¿no? ¿Barrio? Tequi. Tequi, de los no. ¿Mexicanos? No, no, informáticos. No, los que trabajan en Silicon Valley. Los que bueno, no son en Silicon Valley. Ya se ha convertido todo en Silicon Valley. Pero al mismo tiempo lo que pasó fue que lo que quedaba, lo que queda de afroamericanos, que no debe ser más del 6% de la población en este momento, y latinos, que es todavía es el 12% más o menos, eran muy renuentes a testearse primero, sobre todo los latinos indocumentados, porque tienen miedo a que... a que los denuncien, cosa que no pasaba desde ya, y también a vacunarse, porque además las religiones evangelistas han hecho, nombrame cualquier desastre, lo han hecho, ¿no? Entonces están predicando para que no te vacunes, diciéndote que el COVID es horrible. Entonces todavía tenemos altos índices en nuestras comunidades, básicamente, ¿no? Pero bueno. ¿Y vos, Valeria? Yo, una cosa que escuchaba recién que comentaba Lola, que yo tengo también esta situación de mucho ir y venir, porque en general mi trabajo y mis proyectos de investigación siempre se mantuvieron bien focalizados en Buenos Aires, con lo cual yo fui teniendo distintas... fondos o distintos proyectos para poder volver a hacer investigación ahí. Entonces, la verdad que hasta COVID, digamos, yo estuve siempre viajando varias veces por año a Buenos Aires y trabajando muchísimo con gente de allá. Así que nunca sentí completamente la situación del haberme ido, ¿no? Digamos, siempre era una cosa así, un poco de estar en los dos lados. También con esa idea que mencionabas de decir... que uno siempre está pensando en cómo es el otro lugar, ¿no es cierto? Siempre está deseando el otro lugar. Y también en eso pensaba tantas veces conversaciones con amigos o con conocidos en Buenos Aires que empiezan a preguntar, no, pero allá se vive bien, ¿no? O allá se vive, ¿no? Entonces, esta misma idea también de proyectar al otro lugar todas esas cosas o todas esas dudas o faltas que uno tiene en el lugar donde uno está, ¿no es cierto? Y siempre yo una cosa que les digo es, mira, la vida, digamos, como turista uno puede ver un montón de cosas. Después cuando uno va y se instala en un lugar, los problemas de la vida cotidiana están presentes en todos lados. Y de la misma manera, como se decía recién, ¿no? En algunos casos, con algunos cuidados, o uno puede encontrar diferencias porque hay situaciones que son mejores o condiciones que son mejores, pero uno siempre puede ver todos los otros problemas desde el momento de estar viviendo en ese lugar, ¿no? Yo vivo en una ciudad que es distinta de estas situaciones. Yo viví muchísimos años en Nueva York y de hecho estuve en Nueva York durante las torres, así que, pero no estuve durante el COVID, ¿no? Así que esta comparación que hacía Ana de los momentos y de la situación, yo creo que lo que hubo en el momento de las torres a lo mejor fue como una unificación muy fuerte de la ciudad, ¿no? Como una cosa de no somos Nueva York y una sensación, creo que había muy fuerte de que no, ni siquiera el ataque había sido contra Estados Unidos, sino que había sido contra Nueva York, ¿no? Nueva York siempre se presentó muy como separada del resto del país. Y bueno, y obviamente ahora lo que contaba Ana, lo que hay es mucha más, una división mucho más fuerte, ¿no? De los que se salvaron por su lado y los que se porque falta un enemigo identificable, claro, ¿no? Ese enemigo común, claro. Bueno, pero además me parece que el COVID, digamos, o sea, atacó, ¿no? Mostró como las desigualdades, no solo las mostró, las profundizó y al menos en por un lado, bueno, la ciudad, digamos, qué sé yo, de Blasio era un sorete, pero, digamos, se trató de hacer algo, pero por otro lado me parece que con el tema de Black Lives Matter y como que se evidenció mucho, ¿no? La diferencia, no había unificación, sí, digamos, ¿no? Sí. No, es que justamente, digamos, esta idea de un enemigo de afuera o esta cosa del ataque a la ciudad, entonces nos juntamos todos, o el problema es cómo estamos estructurados nosotros, ¿no? Y entonces... pero en relación a eso, la ciudad donde vivo yo es muy distinta y es muy distinta a todo el proceso de San Francisco, porque Baltimore es una ciudad que no, digamos, viene en un franco proceso de decadencia postindustrial, digamos, y no logró nunca reubicarse como, digamos, encontrando su nuevo modelo económico, y es una ciudad bastante pobre en un estado muy rico. El estado de Maryland es el estado, estábamos discutiendo con mi hijo el otro día que había leído, es el considerado el estado más rico de Estados Unidos en términos de la población de millonarios que viven en Maryland, porque los californianos está se alrededor. Cuello. Claro, no, exacto, no, no, esto es no tanto de la economía del estado como el hecho de que los residentes de los suburbios de Washington, digamos, ¿no? Que son, digamos, es donde están los ingresos más altos. Bueno, en el contexto ese, la ciudad es una ciudad predominantemente pobre, 63% afroamericana, y que todos conocemos de Ver The Wire, digamos, entonces, bueno, que es bastante demostrativa de la ciudad. Y acá fue fuerte todo el efecto del COVID. También la ciudad es una ciudad profundamente demócrata, o sea, no hay, digamos, las internas demócratas en Baltimore son las elecciones, es decir, no directamente ni hay candidatos republicanos, así que también ha tenido mucho proceso de cuidados y de, digamos, seguimos con mandatos de, digamos, lo de las máscaras y todo, no es que la gente quiera ser cuidadosa, sino que hay mandato oficial de que obligatoriamente tenés que usar máscara en todos lados, los chicos van a la escuela con máscara todo el día, digamos, hubo muchos procesos de cuidado, pero de todos modos también afectó obviamente a la ciudad en general, ¿no? Así que bueno, no sé si contar más detalles, pero bueno, me parece que lo interesante que estamos contando es que todas las ciudades o los lugares en los que estamos ubicados son de bastante distinto situación, ¿no? De bastante, no sé, Graciela, si querías comentar. Nosotros estamos a donde se vienen todos los neoyorquinos que no quieren vivir en la ciudad cuando empezó el episodio de pandemia, porque acá es chico campo y como hay 5 universidades en la zona, entonces es un campo así muy interesante en el sentido que vos podés ir a ver a Vandana Shiva una noche, otra noche podés ir a ver a otra persona que viene a dar una charla. Así que las escuelas son muy buenas porque está lleno de profesionales y pagamos altísimos impuestos para que haya buenas escuelas públicas. Entonces lo que nos pasó a nosotros es que de repente teníamos COVID y todo el mundo se quedaba en su casa. Sí, acá es un estado muy republicano, tampoco jamás, nunca en la historia de Massachusetts ganó el estado representación en el Senado ni nada por el estilo con los republicanos. Sí tenemos a veces gobernadores republicanos, pero aún los gobernadores republicanos son lo que se llaman RINO, Republicans Only in Name, republicanos solo en el nombre, porque tienen tanta presión demócrata que se van un poco a la izquierda. Así que acá en el sentido de COVID tuvimos restricciones y tuvimos problemas, pero no muy grave. El problema nuestro fue que de repente se nos hizo imposible vivir acá porque no pudimos ya comprar casas, no pudimos pagar alquileres, porque la gente que viene de las ciudades que teletrabajan tienen ingresos infinitamente más altos que los nuestros. Normalmente acá una casa, ponele, vos la podías comprar, una casa barata, la comprabas por $180,000, ahora no hay casas por menos de $300,000, porque en Nueva York un departamento te sale $1,000,000. Así que si vos podías pagar para tener $1,000,000 en Norteamérica, en Nueva York, te venís a Amherst y te compras 10 casas con eso. Y ahí nos fuimos nosotros para el otro lado, ¿no? Ahí empezamos a tener problemas todavía más graves de gente que está desocupada, de gente que no tiene dónde vivir, que se quedó sin casa. Y eso complicó mucho la cosa. Tenemos la población negra es pequeña, porque no es un estado que tenía grandes plantaciones ni nada, es un 11%, pero, y latinos más o menos es un poquito, por ahí anda también. Pero el tema con la gente que no se quiere vacunar, cuando es población negra particularmente, hay que tener mucho cuidado cómo lo vemos eso, ¿no? Porque esta es gente que los usaron para experimentos. Sí, acá, por ejemplo, hubo un experimento que se llamó el Tuskegee, el experimento Tuskegee, en donde personas negras, particularmente hombres, que estaban infectados con sífilis, no les dieron medicación para ver cómo se desarrollaba la enfermedad cuando estaban sin medicación. Existiendo la medicación que les estaban dando. Y durante muchos años no se siguió esto. Así que esa población, vos le decís que se vacunen con una vacuna que todavía no estaba ni siquiera aprobada por la FDA de acá, no se vacunan. ¿Y quién los puede culpar? ¿No? Porque ¿cómo entendemos esto? Así que eso... Ese tema es... Sí, súper central cuando se tiene en cuenta absolutamente. La actitud de la población afroamericana. Y por ejemplo, acá en Baltimore ese es un tema central porque, digamos, acá justamente en la universidad para la que yo trabajo se ha dedicado históricamente a hacer mucha experimentación. Es una universidad particularmente muy conocida y muy reconocida mundialmente en temas de medicina. De hecho, es la que mide todo lo que sabemos del COVID constantemente en todos lados. Están diciendo, bueno, de acuerdo a los datos de la Universidad de Johns Hopkins, que es la que hace las mediciones de COVID en el mundo entero, históricamente usó a la población local como este ámbito de investigación y de experimentación, ¿no? Incluso, y es terrible, en realidad es terrible. Es más, yo no sé, ustedes probablemente se puedan acordar, pero cuando justo antes de las elecciones acá, uno de los cierres de campaña que Trump quería hacer era, si yo no me equivoco, era en uno de los pueblos que fue central, fue muy cerca de Tuskegee. Y se tomó eso realmente como una provocación racista de la peor estirpe, porque todo el mundo sabe lo que pasó con Tuskegee. De hecho, en mi trabajo, por ejemplo, yo trabajo el 90% de mi agencia, 85-90% son afroamericanos. Entonces, si hay algo que le agradezco a mi trabajo, es la posibilidad de aprender un montón de cosas en relación a la población afroamericana que uno siempre tuvo, por supuesto, o por preconcebido, y de hecho no es más que un prejuicio a la larga, en el sentido, ¿no?, original de la palabra. Y hablando con ellos de eso, lo de Tuskegee, ellos son muy renuentes. La mayoría está vacunada, no todos, pero la mayoría están vacunados, pero les tomó su tiempo, realmente les tomó su tiempo. Y para mí la conversación siempre era, ¿sabés qué? Si lo que tenés miedo es qué es lo que te van a dar, cosa que yo entiendo perfectamente, andá y no te vacunes en tu barrio, andá y vacunate donde vacunan a los blancos, porque ahí seguro que no te van a dar nada que te joda. ¿Sabes qué? Esa es una buena idea. Yo, claro, no te quedes ahí, andá y movete y decirle yo quiero de la que le dieron a él. Así que deme esa. Pero el racismo, ¿sabés qué, Pepe? Eso es algo que me gustaría mencionar, porque nosotros sabemos que en nuestro país hay muchísimo racismo, absolutamente. Es indiscutible. Bueno, basta leer, no, basta ir a la cancha, cosa que vos sabés, yo soy una fanática del fútbol y si puedo ir a la cancha. Sí. Pero a cualquier lado que vaya. Ahora, el nivel de racismo estructural que existe en este país, si vos no lo vivís, porque ni siquiera es que vengas a visitar, si vos no lo vivís, no lográs entenderlo. Porque hasta cuando se ha tratado de luchar como producto, ¿no?, de las luchas civiles contra eso, se tuvo que hacer estructuralmente. Entonces hubo que poner cuotas, ok, tenés que llenar una cuota de afroamericanos, una cuota de latinos. Y eso era tratando de luchar contra el hecho de que no se le daba cupo a esas poblaciones. Pero todo pasa por la raza, y pasa por la raza a un nivel donde la gente le cuesta entender que pasa por la clase. La clase realmente ocupa un tercer, un cuarto, un quinto lugar en el imaginario, porque todo pasa por la raza. Ahora, cuando vos, ustedes son antropólogas y deben saber de esto mucho, pero cuando vos te pones a estudiar esa realidad que estás viendo, es claro que van de la mano. Sí. Y lo que tenés cuando no va de la mano son las excepciones, nunca la regla. Bien. Perdón, un minuto que tengo que comentar algo, porque si no la gente no entiendo. Estamos en la psicosocial.ar transmitiendo en streaming con la Berizo Digital. Estamos hablando con amigas de yo diría cientistas sociales desde Estados Unidos, y ya que Graciela Monteagudo iba a empezar a hablar, quería introducir un tema, a ver si va de la mano con lo que ella quería decir. A raíz de lo que dijo Lola antes, voy y vengo, ¿cuánto de lo que pasa en Argentina a ustedes les interesa? O si siguen la cuestión argentina, o si la cuestión argentina es como que, sí, yo me interesa lo que pasa, pero no me molesta tanto como cuando estoy acá. Pero vos querías hablar de otra cosa y ver si Graciela lo podemos enganchar con esto que acabo de decir. No, se puede enganchar, porque es el tema del racismo en los dos países, ¿no? ¿Cómo funciona? Yo creo que en Argentina prima más la clase que la raza. No es que no haya racismo, cunde racismo, claramente. Si no, no llamaríamos negra a la gente, por ejemplo, que todavía lo hacemos con toda tranquilidad, ¿no? Pero está más ligado con la clase, y además como la mayoría de la población es población de color, cosa que acá es completamente diferente, también eso te introduce otra cosa. Nosotros tenemos una estructura de pensamiento muy marxista todavía en Argentina, aún si sos populista o lo que fuere, vos te lo cruzaste a Marx en algún lado y ves clase donde aquí no se ve clase. Pero aquí no está tan pegado el tema de la raza con la clase. Acá vos podés hacer un montón de guita, tener un puesto impresionante si tuviste la suerte más o menos de abrirte y sos negra, pero igual te comes un racismo impresionante. No ganás el respeto de nadie por tener un buen trabajo. Fíjate lo que pasaba con Obama. A Obama lo comparaban con un mono. Era el presidente de la nación. O sea, no ganó nada el tipo a nivel sacarse encima el racismo por haber tenido ese puesto tan grande. Yo en Argentina lo veo distinto. En Argentina lo veo muchísimo más pegado al tema de clase. Si vos sos blanco, también te comes el mismo racismo que se come el negro villero, porque seguís siendo un villero aún si sos blanco, peor todavía si sos negro, en eso se nota bien el racismo, pero lo veo un poco distinto. A mí lo que me llama la atención de Argentina es cómo pueden organizarse, a pesar del racismo, la gente se junta igual, por una cuestión de clase, por una cuestión de objetivos políticos. Acá los movimientos de Black Lives Matter tuvieron que separarse de los movimientos de izquierda blancos para poder dirigir su propio movimiento, porque si no le pasan por arriba a los blancos siempre. En esta segunda movida de Black Lives Matter, 2 años atrás en el verano, que fue lo que estuve estudiando un poco, se vio que había algunos momentos de unidad, ¿no? En lo que la población negra llamaba a la población blanca a venir a apoyar las luchas, etc. Pero sí, a mí me importa mucho la Argentina y yo sigo investigando. Cuando yo hice toda la tesis de doctorado basada en el movimiento piquetero, el movimiento asambleario, que me interesaba mucho porque un montón de compañeros de la facultad estaban ahí. Así que yo, cuando empecé a hacer mi investigación, fue muy fácil tener entrada a todos esos movimientos, a pesar de que vivía en Estados Unidos. Viví con muchísimo dolor y fui parte de las rupturas de los movimientos sociales después del 2001. Yo llevaba adelante un programa de apoyo a los piqueteros, en donde veníamos para acá y hablábamos en universidades norteamericanas, o iban para allá catedráticos y activistas y otra gente, y llevaban solidaridad y establecían conexiones. Cuando se parte el movimiento piquetero, una vez que entra Kirchner, a mí me cambió la vida eso, y ahí fue que decidí finalmente entrar al doctorado, porque yo estaba muy pegada a los movimientos sociales argentinos y no tenía forma de ganarme la vida. Básicamente lo único que hacía yo era teatro y títeres y andaba en zancos por todo el mundo, pero ya tenía un hijo de 10 años y empecé a tener problemas de salud. Así que ahí me empezó a bajar la ficha y dije, bueno, ya los 20 años se pasaron, a ver si... Y ahí entré al doctorado y junté lo que había hecho como activista en los primeros años en Argentina y después del 2001, cuando empecé a trabajar con los movimientos de allá, y mi investigación de doctorado fueron los movimientos sociales, y ahora lo que estoy haciendo es viendo las conexiones entre el movimiento piquetero y el movimiento feminista en Argentina, porque yo creo que nace ahí, ¿no? Que nace con las piqueteras. Cuando empiezan a ir al encuentro de mujeres. Cutralcó, sí. En general, cuando empiezan a ir las piqueteras al Encuentro Nacional de Mujeres, sí. Ahí se encuentran con la izquierda y empiezan a entender cómo se puede gestar un movimiento feminista popular, que es una cosa completamente desconocida por fuera de Argentina todavía. Se empiezan a ver manifestaciones en México de feminismo popular, en Chile, pero en Argentina tiene un desarrollo impresionante que a mí me encanta y me interesa muchísimo. Así que yo sigo muy, muy al tanto, yo leo 4 o 5 diarios por día, escucho la radio, la mayor parte de mi bibliografía viene de autores latinoamericanos, pero lo vivo con dolor, no lo vivo como que yo estoy aquí, allá. Yo estoy aquí, lamentablemente. Quise volver en el 90, no pude porque ya tenía un pibe y estaba muy... Yo era estudiante de filosofía cuando me fui y encuestadora en la calle. Así que los 90 no eran un lugar muy, muy bueno para mí. Así que me quedé acá por una cuestión económica y de familia, pero no lo vivo con felicidad vivir en Estados Unidos. Para mí no es un privilegio. Entiendo que tengo el privilegio de que tengo estabilidad económica, cosa que en Argentina no conocía, especialmente en una persona como yo que no tenía un trabajo fijo, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que se pierde mucho el sentido de pertenencia y el sentido de tener gente con la que vos estás afamiliada, ¿no? Eso, yo tengo millones de amigos acá, pero nunca pude reproducir esa infancia y esa adolescencia y esos años de la juventud, especialmente Filo, ¿no? Y después está esto, que un poco lo hablaban antes, uno se hace las fantasías. ¿Cómo hubiera sido si no te hubiera sido? ¿No? Entonces esas fantasías son fantásticas, porque uno hubiera pasado por arriba de todos los problemas, y hubiera... Obviamente la situación no es así, entonces la fantasía es, si estuviera en Argentina, estaría pensando todavía qué hubiera pasado si yo no me hubiera escapado con este teatro. Qué sí, verdad. Y vos, Ana, perdón. Sí, sí. Un segundo, me interesa ver... Sí. Sí, porque sí, Ana es la más nueva en esto, a ver. Bueno, yo más o menos, digamos, yo me fui en el 96 con el Menemato, presenté la tesis de licenciatura y me fui, porque mi pareja tenía que terminar su doctorado en Berlín, así que nos fuimos a Berlín, la verdad que me gustó la ciudad. Después tuve un año de trabajo en Bielefeld, que es un shithole, un horror en el norte de Alemania, que llueve todo el tiempo, un bajón. Después consiguió trabajo en Londres, que es ahí donde yo hice el doctorado, y estuvimos ahí 13 años. Yo ahí tuve los chicos, las chiques, perdón. mi hija me mata si me puse el masculino con toda su en Londres. En Londres estuviste. En Londres, sí. Que digo, lo que te da, por ejemplo, sí, bueno, vale, quizás lo conoces también, pero lo que te da Inglaterra, digo, como perspectiva, que extrañamente, digamos, en Argentina se toma por como normal, pero digamos, saliendo de Argentina hay pocos países donde la salud sea pública. Uh-huh. Y acá, y en Inglaterra es pública en el sentido real, digamos. No es que si vos tenés un poco de plata y sos de clase media, lo primero que tenés es una cobertura privada. Todo el mundo usa el servicio público, ¿no? Uh-huh. Así tengas una cobertura privada, no se te ocurre ir a un servicio privado, de hecho. Así que... Y después, bueno, después estuve en Suiza 5 años, así que si quieren, eso sí es privilegio, digamos, económico. Y después vinimos acá, así que hemos estado viajando mucho. La verdad es que, bueno, un poco siempre, ¿no? El tema del capitalismo tardío es que podemos viajar, digamos, todas. Entonces la construcción identitaria, digamos, ya un poco más antropológica, la construcción identitaria también cambia, ¿no? No, no tenés la sensación que tenía, qué sé yo, cuando yo... Me fui en los 90, tenía que tener una tarjetita que con 300 códigos de número para llamar a mi mamá, digamos, ¿no? Claro. Ahora tenés el WhatsApp, sí. y las entrevistas que estoy haciendo a las chicas trans en Buenos Aires son con WhatsApp, y las discusiones son con WhatsApp, y no sé si estabas, Pepe, pero a veces por el Facebook estamos discutiendo edictos policiales, qué pasó en los 90, y bueno, nada. O sea, digo, hay una presencia que cambia un montón, digamos, ¿no? Uh-huh. Y también el... Me parece que esa construcción de aquel lugar y este lugar ya se vuelve más, mucho más flexible y más, uh-huh, más maleable, ¿no? Entonces, la verdad que no la tengo. Y, qué sé yo, supongo que tener hijos también te hace experimentar los lugares de otra forma, ¿no? Porque la relación, por lo menos para mí, digamos, la relación de solidaridad que se construye cuando sos migrante y no tenés familia... Y no tenés plata como para tener a la señora que viene a limpiar a tu casa, cosa que muchas, digamos, de las clases medias latinoamericanas consideran que es normal, que alguien limpie tu casa, uh-huh, que alguien cuide a tus hijos, etcétera, etcétera. En general, en los países primermundistas, digamos, no lo tenés. Entonces, nuestro trabajo es mucho más intenso, pero a su vez la red de solidaridad con gente que está teniendo la misma situación es mucho más intensa. Entonces, aunque no, digamos... Por supuesto, sigo teniendo a mis amigas allá y lo que ustedes dicen, ¿no? Las relaciones de afecto siguen siendo, bueno, uh-huh, yo empecé a militar cuando tenía 14, digamos, mis amigos de la militancia son hermanos para mí, ¿no? Hermanes. Pero también construís nuevas relaciones que son muy intensas, ¿no? Con el tema de los chicos, chiques. Uh-huh. Vos, Lola, querías decir algo y yo te corté, pero... No, por favor, No, en relación a ese tema y a tu pregunta puntualmente, para mí la diferencia entre este país y Argentina en cuanto a la forma subjetiva de transitarlo, digamos, es que este país a mí no me duele. La Argentina me duele. Eso es para empezar. Entonces, me duele con excepciones en este país. Por ejemplo, durante el proceso de Black Lives Matter, todo lo que... ¿Podés aclarar? Porque mi inglés es pésimo y por ahí... Black Lives Matter, no, es lo que estaba nombró Ana y sí, sí, sí. Es el movimiento, las vidas negras también importan, sería porque hay un acento, ¿no? Es también, no es que importan las blancas nada más. Y es el proceso que empieza, empezó hace muchos años, la segunda ola, como decía Graciela antes, viene justo en medio de la pandemia, bueno, a poco de empezar la pandemia, cuando aparece el video de cómo matan al policía, a George Floyd, cuando, ¿no? Esa cosa tan horrible, cosa que pasa... extremadamente seguido, pero esta vez, justamente porque el mundo es diferente y porque la información circula de otra manera, estábamos todos en casa porque había pandemia, nadie estaba ocupado en otra cosa porque estábamos todos así, en la computadora o en la televisión, y todo el mundo vio eso y vio los videos. Uh-huh. Atrapado encerrado en ese círculo de verlo y verlo. Y se transforma, y realmente es muy doloroso. Pero más allá de eso, o por ejemplo la situación de los campos de concentración que tenemos ahora en California con la población migrante que viene de mayormente de Honduras, pero de Honduras, de El Salvador, de todos los países de Centroamérica y México, y cómo están en campo, son campos de concentración, o sea, no hay otra manera de definirlos. Y sin embargo, todo el mundo se hace el pelotudo, pero así de una manera increíble. Las leyes, incluso las leyes de inmigración, no sirven para nada, pueden excluir. No, es una cosa, es terrible. Y sin embargo, no aparece, porque la población inmigrante es invisible. Y eso es algo que se ve mucho acá en California, por ahí en Arizona, pero como Arizona es todavía mucho más reaccionario que California, en California, dentro de todo, hay un discurso pro-inmigrante, aunque no vaya siempre acompañado de una política pro-inmigrante, ¿no? Uh-huh. Pero yo sigo lo de. Yo no puedo evitar seguir las cosas de Argentina. No es que quiero seguirlas, es que no puedo evitarlo. Es casi. Es como una adicción. Forma parte de quien yo soy. Entonces no me puedo cercenar de eso. Y la sufro todo el tiempo, la sufro. Entonces me mandan mis amigos de allá, porque la mayoría de mis amigos son de allá. Yo tengo amigos acá. Pero como decía Ana, creo que decía antes, no es, o no sé quién, no es lo mismo. Mis amigos son de allá. Y me mandan, y me preguntan, y me dicen, y yo me quiero matar, ¿viste? Porque yo digo, yo me fui porque no lo aguantaba más al hijo de Yuta, de Macri, y lo sigo sufriendo igual a esto, ¿no? Ay, ¿qué voy a hacer? Lo último que quería decir, nada más que para clarificar con mi cabeza, es que en relación a lo que decía Graciela de la raza y la clase, yo estoy absolutamente de acuerdo. A lo que me refería yo es que si vos tomás porcentualmente la cantidad de gente en la clase media o media alta en relación a su etnicidad, vas a ver que en la etnicidad negra son menos que en la blanca. Y a eso es a lo que me refería. Por supuesto que podés, sobre todo en la costa este, donde están ustedes, en la costa oeste es diferente. En la costa oeste la población afroamericana ha sido guetorizada de una manera que no lo fue en la costa este. Y hay sectores, por ejemplo en Atlanta, vos vas a Atlanta y te maravillás. Afroamericanos de clase media y clase media alta por todos lados. Y también de clase baja. También de, y digo clase baja porque han sido marginalizados. A veces no podés ni siquiera hablar estructuralmente de clase trabajadora porque han sido marginalizados. Para mí es muy difícil el tema, realmente. Pero acá podés ser el presidente de la nación, que si tenés una gota de sangre negra, sos negro. Y te lo hacen saber. Es muy difícil de explicar, es de verdad muy difícil de explicar. Como la mayoría son antropólogas, y yo tuve la suerte de trabajar con algunas compañeras en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, tuve la posibilidad también de dar talleres y de dar clases. Una de las cosas que leí desde la antropología es que en general el que emigra se lleva dos cosas consigo, o la que emigra se lleva dos cosas, que es, uno es el idioma, y otro es el tema de la comida, ¿no? Las costumbres culinarias. Cuanto más me alejo del lugar de origen, más me aferro a eso. Cuanto más me acerco a mi lugar de origen, hay como un híbrido, ¿no? Y como, digo, sería muy difícil diferenciar lo que es la cocina jujeña de la boliviana, porque en realidad los límites, ustedes que muchas de ustedes, no sé, Valeria, tú te conozco desde otro ámbito, desde otro lugar, pero tanto Ana como Graciela como Lola vienen del internacionalismo, donde saben que la cuestión limítrofe es un invento. Y quería saber qué se trajeron ustedes de Argentina, aparte del idioma, cultural y culinariamente hablando, porque también me interesa el tema de, digo, es parte del programa, y si lo quieren comentar desde el tema de soberanía alimentaria o lo que fuera, darle un cariz político, no hay ningún problema. Pero digo, esa sería una de las tantas preguntas que se han traído desde acá para allá. Yo estoy acá, ustedes. El odio a los transgénicos. Bien. Bien. Sí, sí, en Vermont, donde viví muchos años, cuando me fui de Argentina, inicialmente me voy con el teatro, que es de Vermont, están cerca de la frontera con Canadá, 20 millas al sur de la frontera con Canadá, así que imagínate el frío, ¿no? Y ahí hay anarquistas que están muy bien organizados, que son la gente de Murray Bookchin, Mary Bookchin, que son los que le bajaron línea a Ocalan en Kurdistán. Entonces ellos se organizaron en tratando de acceder a los lo que se llama aquí los cuando se junta el pueblo. Son asambleas en las que se toman decisiones sobre cuánto se va a pagar de impuestos. Es una costumbre de Nueva Inglaterra, que queda en pocos lugares ya. Y tienen es una costumbre de Nueva Inglaterra que la van sacando, ¿no? Pero en Vermont todavía tiene mucho poder la asamblea del pueblo y es presencial. La gente va, parece una asamblea de filo, la gente va y se juntan ahí, se pelean, hay grandes discusiones, pero se pueden tomar decisiones bastante importantes que incluyen impuestos, cómo se va a usar la plata en las escuelas, y los anarquistas de Vermont lograron pasar unas resoluciones en todos los pueblos de Vermont que no se puede plantar más con soja transgénica. Así que yo ahí empecé a enterarme del tema de los transgénicos en Argentina. Hicimos manifestaciones en Boston para llamar la atención sobre el tema. Entonces para eso hicimos grandes títeres que eran, algunos de ellos eran tomates que se transformaban en pescados, porque parte de la cosa transgénica es que aislaron los genes de los pescados que viven a grandes profundidades y con mucho frío, se lo meten al tomate, entonces vos tenés un tomate que se banca la helada. El tomate no tiene gusto a nada, es una cosa espantosa, y si vos tenés alergia al pescado, por ahí hasta te morís de un shock anafiláctico cuando te comes el tomate, pero es un tomate barato que se banca la helada. Así que eso fue lo que, a mí lo que me juntó con Argentina fue siempre el activismo, no tanto la comida. Particularmente porque después, al poco tiempo de mudarme para acá, empecé a tener problemas bastante serios de salud. Así que mi dieta es horrible, horriblemente limitada. Entonces me ocupé más que nada de ver cómo la gente accede a la comida, cómo se mete la cuestión del poder, la comida y la salud, ¿no? Y cómo eso influye, si sos una mujer, cómo te miran diferente. Yo era celíaca y me decían que estaba nerviosa, por ejemplo. Entonces ese tipo de historia con la comida me parece que a mí me encanta el dulce de leche, si querés que te diga eso, Pepe. Me encanta. Buenísimo, buenísimo. Y me lo llevaba así en grandes cantidades, pero la verdad es que no lo puedo comer más. Entonces ahora me dedico a la lucha con los transgénicos. Bien, bien. Bien, me encantó. Valeria, ¿vos qué te trajiste? Mira, me estaba acordando, digamos, con esto que vos decías de cómo uno se lleva. Yo enseño acá, doy cursos en general de grado, ¿no? Pero algunas veces de doctorado, pero si no en general, más generalmente de grado. Y había estado dando un curso que se llamaba Home and Belonging. Entonces es como pertenencia y el hogar home, y la pertenencia, ¿no? Claro, el hogar y la pertenencia, pero el hogar cada vez que digan algún, perdón, cada vez que digan un término, tradúzcanlo, porque mi inglés es pésimo y es muy probable que la gente que escuche, una vez hablando con una mujer china de una empresa china, a raíz de mi trabajo, me preguntó si yo la escuchaba y dije, sí, I hate you. Y me dijeron, le acabas de decir que la odias. Bueno, le dije, ya saben que soy un misil de China acá, fui yo. Entonces, soy pésimo en eso, soy pésimo. Me acuerdo, Ana, que comentó lo de Londres. Nosotros, por algunas cuestiones, hemos viajado bastante allá, más de 5 veces, y la última vez llevamos a nuestros hijo e hija, y ya me decían, ya no hables más, papá, no hables más, no digas más nada, porque sos... qué sé yo, de decir que mi hijo tiene, qué edad tenía, y le dije, tiene 70 años, y dijo, no, Seventín, callate. Bueno, perdón, Valeria, te corté. Por favor, traduzcan un poco, sí, soy pésimo en inglés. No, y además que es necesario traducir, porque a veces también justamente las palabras no se traduce todo el sentido que el término tiene de por sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente la idea de pensar el home, digamos, es un poco en relación al hogar, pero también pensar el lugar de donde uno es, ¿no es cierto? El origen de uno, o si home, y bueno, discutimos con los estudiantes si home es el lugar desde donde uno parte o el lugar al que uno está tratando de llegar, digamos, ¿no? Y el tema del anclaje y el... Y una de las cosas que leíamos era sobre esto, sobre inmigrantes hablando de sus gustos o cómo las formas de cocinar y las formas de... el tipo de ingredientes que se consiguen en los distintos lugares hacen o no a las sensaciones del sentirse en casa o no sentirse en casa, ¿no? Y me acuerdo que una de las veces, en una de las clases, le llevé como gran donación mía, porque estábamos hablando de temas de recuerdos de la infancia y cómo los gustos, y bueno, un poco así a la Proust, digamos, ¿no? La idea de los gustos de la infancia que traen recuerdos del hogar y cómo uno a través de gustos específicos se acuerda o trae memorias de los lugares de donde viene. Entonces, como gran sacrificio mío, les dije, bueno, traje un paquete de chocolinas a la clase para repartir, pero por favor que nadie se agarrara más de una, para que tuvieran un poquito de mi gusto, de mi infancia, digamos, ¿no? Pero, uh-huh. Así que pensaba eso, y las chocolinas se las metía a mi nene también, así que es fanático de las chocolinas. Pero después estaba viendo a Lola que está tomando mate, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que el tema del mate, creo que, no sé si Graciela puede tomar mate, pero con Ana yo he tomado muchas veces mate acá, así que sé que también lo mantiene. Pero bueno, me parece que hay un montón de las, digamos, y encontrar los lugares, por ejemplo, donde en el lugar donde uno se va mudando, dónde se vende, dónde uno puede conseguir las chocolinas o el mate en esta nueva ciudad donde estás ubicado, que yo siempre es todo un tema, ¿no? Y además ahí también se establecen esas conexiones con otros argentinos que viven o conexiones que uno sepa, dice, ah, en tal lugar tienen tal yerba, así que... En el último Zoom, ahora me gustaría Lola que comente, pero en el último Zoom de España decían, porque yo voy a una parrilla que es, ¿dónde queda? Y ya se estaban, y se me fue el programa a la mierda, lo cual está buenísimo, porque se hablaban entre ellos y yo no podía seguir preguntando, y claro, digo, Lola. Yo tengo un almacén, una tienda, a una cuadra, que se llama Casa Guadalupe. Entonces ahí hay yerba, distintas marcas, pues yo elijo además cuál tomo. Lo que vos quieras, alfajores Jorgito, querés dulce de leche, ¿cuál querés? ¿A Ignacio, Habana? Todo. Yo no lo consumo en general esas cosas, pero estoy contenta de que estén. Mi marido sí las consume, lo deberías ver. Yeah. Pero el tema es que está ahí. Ahora, una cosa que por identificación de los otros, más que mía, son las empanadas. Uh-huh. No hay manera. Ayer, por ejemplo, fui al cumpleaños de 2 años de mi ahijado acá. Lola, ¿no te harías unas empanaditas? Y es gringa, la madre. ¿No te harías una? Ok, el día anterior habían venido 2 amigos que se mudaron de San Francisco a otro lado, habían venido de visita y había una reunión y... Si querés traer, listo, las empanaditas. Pero hablando de política y alimentación, y de Black Lives Matter, porque mira qué loco, uh-huh, como todo se liga, y de las empanadas. Si ustedes ven allá, ven ahí, hay un cuadro que no lo llegan a ver. Bueno, esa es una serigrafía que me dieron, lo conseguí en un acto que hubo en conmemoración de la muerte de este muchachito, del asesinato de este muchachito, que se llamaba John Monterrosa. John Monterrosa estaba afuera de un Walgreens, en medio, había terminado uno de los eventos que hubo con Black Lives Matter, y es bien confuso, la policía dice que él quería robar, todo el mundo dice que no, y probablemente no, honestamente, conociéndolos. El tema es que la policía le disparó con una, yo no sé nada de armas, nada, nada, pero era como si te dijera un rifle desde adentro del auto, 5 veces. Este muchachito es hijo de padre salvadoreño y mamá argentina. El papá y la mamá se conocieron cuando el papá estaba haciendo su residencia de médico, había ido de El Salvador a Córdoba, estaba haciendo su residencia de médico, allá se conocieron, se casaron y vinieron a vivir acá. Tienen, de alguna manera, 3 hijos, John era el varón, y 2 hijas que son una maravilla, que no dejan que esto quede impune, y siguen moviéndose, moviéndose. Pero bueno, cuando esto pasó, mi hijo, que está metido en el mundo tech, Joaquín, empezó a conectarse con las chicas para tratar de ayudarlas a hacer un fundraising para juntar plata para la familia y qué sé yo. Y entonces, hablando con mi hijo, las chicas dijeron, ¡ay, tu mamá hace empanadas! ¿Qué pasó? Conocí a los papás de John cuando fui con una bandeja de no sé cuántas empanadas que me pasó un sábado entero haciendo, nos pasamos con el mono, haciendo, y que ellos viven a 6 cuadras de mi casa. Y les llevamos las empanadas y así fue que nos conocimos, ¿no? Entonces era como que las empanadas fueron el tránsito, ¿no? Y ellos estaban destruidos, pero tan contentos y tan agradecidos, y la mamá se acordaba, y después me llamaba para hablar de las empanadas. Entonces, bueno, es eso, la comida a veces yo creo que tiene ese rol fundamental, ¿no? Que acerca a gente que quiere estar cerca. Sí, en general nadie se cocina para sí mismo, salvo que tenga un problema, por ejemplo, como comentó Graciela, qué sé yo, que bueno, yo necesito, tengo, mi cuñada tiene el mismo problema, no sé en qué grado, pero tiene el mismo, entonces, digo, es complicado porque es algo muy caro, etcétera. ¿Y vos, Ana? Yo te quiero aclarar, disculpa, una cosa, perdón. Yo te quiero aclarar una cosa, yo no cocino, ni para mí misma, ni para nadie, excepto pero el mono sí, pero el mono sí. Yo no cocino. Obvio. Yo lavo los platos, limpio el baño, paso la aspiradora, todo lo que vos quieras, pero yo no cocino. Aparte tenés que, me debés volver y abrir el boliche porque iba a festejar mi cumpleaños ahí con esa cerveza que servías y me quedé sin cumpleaños. Que no soy importante. Es verdad, vos ya sabías. Gracias que Mauricio se llama, gracias Mauricio. Sí, es verdad. Un local muy lindo en el Abasto, la verdad que nada, hicimos los mejores festejos y desfestejos, viste que ahora se usa las dos. Ana. ¿Sí? No particularmente, tampoco parece que me siento. Para mi hija sí la chocotorta, con lo cual hay que conseguir chocolina, pero la verdad es que por Amazon tampoco tengo que preocuparme demasiado. Pedí 10 paquetes, vinieron juntos como un ladrillo y toda la familia feliz. Eso es lo único que veo, bueno, y el mate, obvio, pero el mate también, comprando en internet. Conseguí comprar para cooperativas misioneras o paraguayas, que además no, o sea, digo, no tenés que, si vas al supermercado te dan la Rosamonte, si lo compras online podés comprar, digamos, algo que sea, que llegue por lo menos un poco más a los productores, que particularmente en la sección, como sabemos, yerbatera es de terror, así que tampoco necesito, digamos, ir a Queens para sí, sección, vale. Cuando dijiste sección yerbatera, ¿a qué te referías? No, digo que los yerbateros son uno de los lugares de mayor explotación. Sí, hay un trabajo que hizo plantación prácticamente en Claudio en Altamirano en Argentina, que se llamó Los Tafeteros. El otro día hablamos de eso y estuvo. Sí, perdón, te corté, pero. Eso digo, me parece que incluso el tema del internet ha mejorado, digamos, algunas cosas para alguna gente. No sé cuánto llega, pero sabés que tienen, por lo menos digamos que hay cierto pago digno para las personas que tienen la cooperativa. Además se puede comprar a cooperativas, no comprar a Rosamonte. Yo tomo Canarias porque, bueno, ¿qué voy a hacer? Me gusta la Canaria. no puedo evitar. Pero otra cosa que para mí es divertida es que cuando nos mudamos a Inglaterra, no sé si lo viste, Pepe, o no lo habrás querido. Portobello Row. No, lo vi en Portobello Row, hay un local exclusivamente. No. ¿Qué? Lo que yo digo es el pastel de papa, es el shepherd pie. Sí. Y la empanada es el Cornish pastry. Entonces ahí te enterás del colonialismo, digamos, viniendo por lo gastronómico, que para mí fue un shock. Digamos, ¿no? Así que tampoco siento, digamos, la originalidad de que siento la señora, digamos, haciendo la mazamorra, digamos, ¿no? Pero Ana, el shepherd's pie original es cordero, ¿no es? Es cordero y hígado. Es más rico. Yo no como carne, así tampoco tengo el tema de, ¿me entendés? Tengo que encontrar la vaca que salió de la pampa para comerme el pipe. Cuando daba clases de cocina, todos los alumnos decían, bueno, queremos hacer eso que hace Ferran Adrià y con la... Digo, si no saben hacer un matambre, si no saben hacer un pastel de papa, si no saben hacer empanadas, si no... No van a saber hacer eso, porque primero hay que aprender. No hay nada más difícil que cocinar algo simple, porque si te salió mal, te salió mal. Entonces voy a decir, digo, a veces hablo con alguna gente y me dice... ¿Por qué te interesa tanto que aprendamos a hacer, por ejemplo, un puré de papa? Porque si lo hiciste mal, te salió mal. En cambio, si hiciste una milanesa con puré, si ya te salió mal las dos cosas, ya es un desastre. Pero algo más o menos te va a salir bien. Saben que hay un dicho, ¿no? Que genera angustia, que no te quedes con mucho puré y hayas terminado la milanesa, ¿no? Hay como una relación que es igualitaria. Digo, tratar de que milanesa y puré terminen al mismo tiempo. Te puede quedar milanesa y no puré, pero Dios, ¿qué haces con ese puré? Nadie lo come. Tengo la heladera llena. Perdón que te corté, Ana, pero me acordé de eso. Esas boludeces que uno se acuerda que hicieron para dar clase. En fin. Me quedé pensando en varias cosas que dijeron, hablaron de solidaridad vecinal, un poco para ir terminando, si es una forma de decir. Pienso que ustedes y la gente que piensa como ustedes va a terminar siendo mucho mejor de lo que ya eran antes con la pandemia. Creo que eso genera en la gente que es buena gente ser mejor gente, y en la gente que es una mierda, la pandemia generó ser más mierda. Me quedé pensando en esto que decían ustedes, ojo que lo que pasa acá no es lo que la gente cree que pasa acá. Y tengo dos preguntas por ahí, no sé si finales, pero sí me interesa que me vayan contestando. Una es, si alguna vez van a volver definitivamente a la Argentina. Yo sé que es una pregunta difícil, pero me parece que, no sé, me parece que me gusta hacerla en general. Y la segunda pregunta, que es mucho más banal y no sé cómo se dice cuando no es tan importante, si ustedes tendrían que definir un plato que sea bien popular y representativo de la Argentina, ¿cuál sería? Vamos con la primera, si alguna vez van a volver definitivamente o no a la Argentina. Tengo en cuenta su internacionalismo, ¿eh? Quiero un contexto fácil, rápido, sí. Absolutamente sí. Yo en cuanto me retire, y me pienso retirar a más tardar a fines del año que viene, con la jubilación que voy a cobrar de acá no vivo, y allá sí. Entonces, y yo que ya no quiero trabajar más, punto. Absolutamente, vuelvo. No sé con qué gobierno voy a volver, eso me preocupa un poco. Pero bueno, no sabemos en qué gobierno estamos ahora, no te preocupes que no sabemos bien qué es lo que... Eso también es cierto, a veces es mejor ser oposición. Y a la larga, no necesariamente porque es la que más me gusta, pero es una de las que más me gustan, como identidad culinaria, y la milanesa con papa frita. Todos me dicen, muchos me dijeron lo mismo. Eso de que uno vuelve y se jubila, y esa es mi fantasía, ¿no? Bueno, yo me aguanto lo más posible acá, y acá obviamente no hay forma de jubilarse, entonces después me vuelvo para Argentina y ahí la plata me va a alcanzar. En la época de Menem yo no pude viajar a Argentina porque no podía, no había forma de pagar los precios de Argentina en la época de Menem, cuando estaba el 1-1. Argentina, Buenos Aires en un momento estuvo más caro que Nueva York en esa uh-huh. época. Así que es una fantasía esa de que vamos a no poder... No necesariamente, no lo es ahora, no lo es ahora. Y yo soy muy mala prediciendo el futuro. Yo soy en Argentina bastante difícil. Me equivoco. A mí no me da, yo nunca puedo hacer planes para largo plazo, ni se me ocurren realmente, a nivel personal, ¿no? Después a nivel trabajo, uh-huh. sí, ya sé el año que viene qué es lo que voy a estar investigando y a dónde voy a ir y lo que fuere, pero a nivel personal la verdad que nunca pude hacer planes a largo plazo. Y pensar en volverme a Argentina, antes lo tenía ya como casi una seguridad. También me molesta el hecho de que, bueno, tengo un hijo de 26 años que se va a quedar acá, y bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Para qué críe todo este tiempo a mi hijo si después me voy para Argentina y uh-huh. voy a estar sin hijo allá? Entonces eso también es un tema. Pero más que nada, cuando fue la pandemia, la verdad es que me preocupé mucho también, porque se notó demasiado la está como muy expuesta la salud en Argentina. La gente estuvo muy expuesta. Acá fue brutal, pero fue brutal en formas predeciblemente racistas y de clase. Realmente acá los que sufrieron la pandemia fueron negros y latinos. No, igual que la gente que va presa acá, también son negros y latinos. Y los que son pobres son negros y latinos. En Argentina fue generalizado con la pandemia, no hubo clase media que te salvara de que vos terminaras intubado y muriéndote. Tuvieron un 60% de muerte en las lugares. Mi suegro entró a una clínica top por un tema y murió de COVID en la clínica, claro. Digamos. O sea, entonces, no... eso la verdad que me... Ahí fue cuando me empezó a hacer un poco más de agua el proyecto mío. Sí, lo sigo teniendo porque me parece que me va a importar más morirme entre la gente que yo quiero que el riesgo que uno pueda correr. Pero la verdad que la pandemia fue el momento en que me puso un poco más de trabas pensar en el futuro, pensar en eso, sobre todo ser vieja, ¿no? Ser muy vieja en Argentina... ¿Cómo se llega ahí? Y el tema de que no estoy segura tampoco que lo de la plata vaya a funcionar. Yo estoy, acá es un sistema un poco diferente, nosotros no tenemos jubilación privada, tenemos jubilación del Estado, porque yo trabajo en la Universidad del Estado. Ajá. Si yo pudiera trabajar 30 años, me retiraría con el 80% de mi salario, con lo cual estaría fenómeno, me podría quedar acá inclusive. Pero yo empecé a trabajar en relación de dependencia cuando tenía más de 50, así que no hay forma de que vaya a llegar a los 30 años y te tienen y va aumentando muy de a poquito. Si vos trabajás 20 años, te vas con un 50% de tu salario. Realmente se pone más alto esos últimos 10 años, porque los tipos lo que quieren es que uno querían en aquella época que uno se quedara. Que se quedara. Era la cuestión de que vos tuvieras, que vos supieras que vos dedicabas tu vida a la universidad y después la universidad te cuidaba vos hasta que vos te murieras, que estaba bien pensado. Pero eso ya no, yo no lo tengo, así que tampoco sé si voy a tener suficiente para mantenerme. Pero tengo un montón de amigos que tienen casas grandes, así que se estarán preparando esto. Déjame que clarifique, en parte mi decisión también tiene que ver con una pieza importante de información, que es que yo tengo mi casa en Argentina. Entonces eso también me cambia todo, ¿no? Sí. Y yo ahora que quiero que siga Nana y Valeria, quiero aclararle algo a Graciela. Yo cambié lo de decir somos más viejos por decir somos menos jóvenes. Lo aprendí de Mañeto, ¿viste? Mañeto, el dueño de Clarín, siempre dice todo por lo contrario. Dice, un día le preguntó a Neustad qué relación tenía con el gobierno, dice, es una relación difícil. Dijo, no, es no fácil. Dije, qué hijo de puta este tipo. Usando otro tipo de adjetivación, ¿te parece que no es tan difícil la relación que tenía él con Menem cuando lo apretó para que le dé los canales? Uh-huh. Entonces dije, claro, no está mal lo que está mal pensar como él y actuar como él, pero no alguna frase. Entonces prefiero decir, somos no tan jóvenes, pero nada. Pero esa es la de Cobos, es la de Cobos. No me animo a decir que voy a... Claro. Bueno, no sé si está bien decir que somos no viejos. Positivo, ¿viste? Pero, no positivo. No puedo decir que está bien. Y Gani y Valeria, ustedes ya me arruinaron, no puedo decirlo más. Mira, crearon un conflicto ideológico. Adelante. Yo No, en relación a lo de volver, yo una de las cosas que siento, vos también antes preguntabas un poco cómo era que nos habíamos ido, a mí una de las cosas que me pasa es que yo nunca completamente me fui, es como que me fui, acá tenemos de vuelta, mira, el no negativo, yo no me fui de Argentina, me fui quedando acá, ¿entendés? Entonces, nunca sentí que yo estaba yéndome, emigrando, ¿sabes? Yo me vine a hacer el doctorado, después, bueno, una vez que terminamos el doctorado, salieron posibilidades de trabajo para mí, para mi pareja, entonces ya nos fuimos quedando. Yo como siempre tuve toda esta idea tan agarrada y mantuve mis temas de investigación y todo en Buenos Aires y sigo trabajando con gente digamos, yo estoy en equipos de investigación con gente del Germania, entonces estoy todo el tiempo en contacto con Buenos Aires y todo el tiempo trabajando cosas juntas, así que yo siempre siento como que estoy acá, pero estoy un poco allá también, ¿no? Entonces, en mi cabeza nunca terminé de irme de esa manera y entonces tampoco tengo muy claro qué voy a estar haciendo después. Digamos, no puedo estar haciendo muchas predicciones. Sí me pasa, como también dijeron otras, bueno, tengo un hijo que es americano, él se identifica mucho con Argentina y habla castellano perfecto Sé que algunas y le frases dice encanta. también. Sé que dice algunas Muchas, palabras. muchas, no, Sí. sí, y le encanta ir a Buenos Aires y, digamos, él mismo se identifica mucho con Argentina, pero bueno, pero es yanqui y tiene un montón de cosas que lo hacen muy yanqui, digamos, así que, digamos, toda esa situación también es difícil y es chico, tiene 13 años, entonces yo sé que por lo menos los próximos años y su educación, secundaria y todo eso la va a hacer acá. Así que no tengo mucha claridad en proyectos hacia adelante, digamos, para mí. Pero siempre sigo esta cosa de tener como una pata en cada lado. No sé, Ana. Ahí está Oliverio. Bueno, sí, no, yo lo mismo, la verdad que no tengo seguridad. Digo, calculo hasta que me den las patas de poder viajar en aerolínea. Ese es Claro. mi cálculo. Y ahí, si sigo viviendo, digamos, creo que el tema de la epidemia, de la pandemia, dio una claridad en tema de la cercanía de la muerte para todos. Entonces, también esas planificaciones te das cuenta que son tan geniales, pero son fantasiosas, digamos, en todo sentido. Entonces, la verdad que mucho, creo que lo que dice Vale también, ¿no? Tiene que ver mucho la edad de tus hijes como para pensar los proyectos. Mi hija se acaba de, bueno, no entró acá a la universidad que ella quería entrar y se acaba de ir a Berlín a estudiar, porque la universidad es estatal, también en Alemania. Y a mí me daba un poco de miedo Buenos Aires, porque a pesar de que Maya habla muy bien español, dudo que no tiene como el olfato, digamos, ¿no? De Buenos Aires. O sea, se bajaría en el colectivo en el lugar incorrecto y vos decís, o sea, hacerle eso a la familia sería una crueldad. Estarían todos con el culo a dos manos, con un GPS viendo dónde se metió. Así que no sé, veremos. Ni idea, la verdad. Ni sé. Bueno, les cuento que gracias a mi hija yo empecé una diplomatura de género y feminismo hace 2 años en Filo. Y yo cuando me anoté pensé que eran 6 semanas y eran 6 meses. Entonces le dije a Emilia, Género, pensaste que era género y corte y corte y confección. confección. claro, le dije, son 6 meses. Y mi hija me dice, vos, papá, ni con seis Necesitas seis años años. podrías, ni pero le digo, yo no soy aliado, vos aliado, pero ni en pedo. Pero, te digo que es este. Yo creo que el tema de los hijos es muy importante porque es la sangre de uno, ¿no? Es lo que hace que uno sea por lo que uno quiere ser, ¿no? Yo tengo uno en cada lado, tengo uno acá y uno en Y uno Argentina, allá. pero el que está acá se quiere, que también nació en Estados Unidos, en San Francisco, el más chico, se quiere ir a vivir allá. O sea, que eso me lo resuelven, eso me lo resuelven. Está bien. Bueno, quiero contarles también que tengo de cada una de ustedes anécdotas, de las mejores anécdotas donde han puesto el cuerpo y el espíritu de lucha en todo lo que han hecho. No los voy a contar ahora porque No, no, pero me acuerdo de Graciela haber terminado con la cabeza rota por defender sus ideas. Me acuerdo de Ana con Valeria Aleta en un bar tratando de explicarle a dos compañeras del MAS. Tuve la suerte de participar No en era yo, esa. ¿no? No era yo. No, no, no, Ahora. eran las. Era, una era la hija de Sergio Wisniewski, con el cual somos muy amigos, explicándole cuestiones del famoso congreso de FUA en Santa Fe. La Me ex acuerdo. mujer, la ex mujer Estuve. de La, Sergio. sí, también sé que estuviste. Me acuerdo de Valeria en sus primeros movimientos con el Movimiento Independiente de Filo, en el cual Graciela estuvo. Me acuerdo de vos también discutiendo y cómo el tiempo nos ha. Digo, en definitiva, el tiempo lo que para mí hizo fue rescatar lo que nos une y sacar lo que nos desune, porque, digo, siempre está, por lo que escucho en ustedes y por lo que pienso de mí, siempre está en la cabeza de todos tratar de construir un mundo mejor, sin explotadores ni explotados, por decirlo más rápido, y donde el hombre y la mujer sean amigos del hombre y la mujer y no sus amos y sus lobos, ¿no? Y me parece que es muy importante haberlas podido reunir y es un lujo que me di. Para mí es un lujo que me di. Espero que para la gente que escuche el programa también, y después les voy a mandar el flyer de propaganda. Va a ser titulado para mí, un buen título sería Mujeres Argentinas en Estados Unidos. Voy a pensarlo un poco más, En lo el voy a corazón de subir. la bestia, mujeres argentinas en el Me corazón de la parece, si bestia, están de acuerdo, lo pondríamos así. Me parece muy bueno. Voy a ¿no? subir hoy la foto de este Zoom. Nada, la verdad es que voy a decir una, ¿cómo es que se dice cuando alguien, cuando alguien dice algo banal? No sé, no me sale la palabra, las quiero mucho como personas y como mujeres, las aprecio mucho, las respeto muchísimo, que me parece que es algo que, como dijo Lola, el cupo existe. Bueno, las mujeres han hecho lo posible para tener el lugar que siempre se merecieron. Si no fuera por las mujeres, nadie lo hubiese hecho. Coincido con Graciela que la lucha del feminismo en la Argentina es impresionante, digamos, lo que está movilizando y lo que está generando. Y bueno, nada, algún día vendrán, algún día, yo sé que vos, Ana, no comés asado, pero algo haremos a la parrilla, obviamente con todos los cuidados que corresponden para Graciela. Pepe, una cosa, hombres y Decímelo. mujeres, tu hija te va a retar. Acordate que es Ah, no sí. binario. Te pido por Sí. favor, Un día le porque dije. tu hija te va a retar, te va a decir 6 años no van a ser No, suficientes. y me dijo algo, me dijo que había 60. como 20, no sé cuántas formas de género y de. Yo dije, ¿qué? ¿Cuántas? ¿Qué? No sé, la verdad que los hijos han salido mejores, en mi caso han salido mejores que Sí, yo, por suerte. sí. Así que bueno. ¿Quieren Pepe, decir ¿cómo estás algo vos? más? Estuvo buenísimo poder juntarnos y ver a las chicas que hacía muchísimo que no las veía. Muchas gracias. Bueno, Sí, a mí también. Bueno, y nada, qué sé yo, llevo el mejor, voy a decir algo de Perón, aunque muchos no estén de acuerdo, llevo el mejor de los recuerdos cuando veo a gente que uno quiere, ¿no? Sobre todo Filosofía y Letras ha generado en nosotros, como decía el otro día no sé si ya con vos si lo conocés, Valeria, Juan Manuel, estuvimos hablando y dije, era como un gran club donde en la época del menemismo no pagabas la cuota, pero podías encontrarte con un montón de gente gratis. Sí. En la época de la dictadura tampoco pagabas la cuota porque quemábamos las chequeras, ¿te Es acordás? verdad, es verdad, es verdad. Vos ya venías, yo estaba. Vos Y espero. eras así. En el 82, recién empezaba, 17 años. Fui, la verdad que. Espero, Lola, que puedas volver y que abras tu bar, aunque sea No, no, no, para. eso no te lo prometo. No, Y que te alcance, solamente que te por. alcance la jubilación. Solamente por una Y noche mira, para si que no yo me alcanza festejar el allá, acá cumpleaños. tampoco me va a alcanzar, así que No, para el no, pero caso. lo único que pido es que lo abras solo por una noche para que yo pueda festejar el cumpleaños, que creo Claro. que estaría bueno que vengan todas. Así que bueno. Podemos Yo voy a tener tratar de ir una, así todas. que Y yo podríamos les hablar. cuento que me voy a tener que ir porque hablando de los hijes, tengo una open house para una posible secundaria. Así que estamos haciendo exploraciones de secundarias para Muy ver bien. cada una y ver cuál va a elegir. Bueno, así bueno, que será mi horario. Mujeres, gracias por haber estado. Gracias, y Pepe. Les mando un abrazo grande y mucha solidaridad para con ustedes. Bueno, gracias, nos vemos por allá. Gracias, un abrazo grande a todas. Muchas gracias, un besote grande. Chao. Y te escribo. Dale, chao.